Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El 4 de diciembre de 1971, en el Casino de Montreux, durante un concierto de Frank Zappa, al final de ese concierto, una persona del público arroja una bengala hacia el techo del escenario y se produce un incendio, donde precisamente al día siguiente iba a comenzar a grabar un disco la banda Deep Purple, que es la que les voy a invitar a escuchar hoy. Ese disco se iba a llamar Machine Head. El bajista de la banda, Roger Glover, contó que había tenido en esos días una pesadilla. Decía: me vino a la cabeza en un sueño unos 3 días después del incendio. Me levanté sudando y me dije, gritando yo solo en la habitación, "Smoke on the water". Lo anoté y al día siguiente sugerí a Ian que debía escribir una canción sobre lo que nos había pasado. El vocalista, Ian Gillan, rechazó el título porque consideró que podía evocar una canción que hablara sobre las drogas y no quería que el nombre generara malos entendidos o malas interpretaciones. Pero la metáfora del título encajaba a la perfección con lo que contaban en la letra del tema. Gillan tenía escrita la base del tema, de la letra, en una servilleta de papel y había tomado unas notas el día del incendio. Desde la habitación del hotel en donde estaban, contemplaba la columna de humo de unos 30 metros que terminó con ese casino, que se reflejaba en las aguas del lago Lemán, que es el lago que está en la ciudad de Ginebra, que tiene como particularidad ese largo chorro de agua que lo caracteriza y lo identifica. En las letras, en los versos, Gillan relataba casi de forma literal lo que había sucedido en el casino de Montreux. Así se construyó esto que les voy a invitar a escuchar hoy, Smoke on the Water, como si fuera un puzzle formado por el famosísimo riff del guitarrista Blackmore, el título de Glover y la letra de Ian Gillan. Deep Purple, Smoke on the Water. We'll be right back. diferentes. Compositora, cantora popular, cuequera con 15 años de trayectoria, este es su segundo disco solista. Pionera en la enseñanza y la interpretación de la cueca en la región del Biobío, gestora de ciclos musicales como Encanto Rodado y Mujeres de Fuego, ha participado del Festival Rock Carnaza, ganador del Festival de la Tonada en Talca en el año 2011. Una guitarra traspuesta es una guitarra con una afinación distinta a la convencional, una tradición que se ha transmitido en forma oral por las cantoras campesinas de Chile y que se utiliza en el canto popular de ese país en sus dos vertientes, el canto a lo divino, que trata temas de índole religiosa, y el canto a lo humano, que abarca motivos más cotidianos o festivos. Una división que proviene de la época medieval europea, donde se distinguía el canto a lo sacro y el canto profano. La chilena Fabiola López es una de las más reconocidas cultoras y difusoras de la guitarra traspuesta, con un trabajo basado en guitarra de origen campesino y la tradición de la décima espinela y la cueca, pero al mismo tiempo innovando en la guitarra tradicional con nuevos sonidos y armonías que intentan mantener ese arte vivo y vigente. Iniciadora del movimiento de cantautoras del nuevo folclore chileno y oriunda de una zona rural donde recibió un poderoso influjo cultural desde muy niña, Fabiola, a quien su compatriota Luis Aranera la bautizó como La Chinganera, en alusión a las antiguas cantoras de chinganas que animaban las fiestas con un extenso repertorio de cuecas, aborda en esta placa la realidad social de su país con una mirada crítica, reivindica además el rol de las mujeres en la música y a través de 10 canciones en su mayoría propias, emprende el rescate de la memoria popular mediante la música de raíz. No existe el folclore sin memoria y sin vigencia, por lo tanto la memoria colectiva es un ejercicio diario que quienes trabajamos en esta línea de la música, asegura la artista, que en su doble labor como pedagoga y compositora ha realizado conciertos, talleres, seminarios y clases muy magistrales, tanto en su país como en Argentina, Perú, Uruguay, México, Cuba y España. La escucharemos entonces desde su disco Todos y Vamos a Ser Violeta, del año 2014, su tema Décimas de Amor. Thank you. y en llamas, ser tu amante y tu mujer, incandescente placer que me llevó hasta tu cama. Tu cama y mi cuerpo son valentía y cómplice de mis sueños, amor, amor, eres dueño de la luz de mi alegría. Mundos diferentes.